El acto central por el 63 aniversario de la victoria en la Gran Guerra de Liberación de la Patria se efectuó el día 26 en el capitalino Palacio Cultural del Pueblo bajo participación de Kim Yong-nam, Hwang Byung-so, Park Bong-ju, Choi Ryong-hae, otros directivos del partido, Estado y Ejército, el presidente de un partido amigo, los miembros del organismo de dirección central del partido en Pyongyang, funcionarios de entidades centrales, militares, veteranos de guerra, cuadros de centros de la capital, desmovilizados, familiares de movilizados, hombres de méritos en ayuda al ejército, jóvenes y estudiantes, el representante en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista y coreanos en ultramar. Fueron invitados los representantes diplomáticos y de organismos internacionales y los agregados militares, todos acreditados en Corea. El general de ejército Park Yong-sik, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y ministro de las Fuerzas Armadas Populares, pronunció el discurso y dijo en particular: "La victoria en la Guerra de Liberación de la Patria es el milagro militar que se inscribirá con letras mayúsculas en el siglo XX que alcanzaron nuestro ejército y pueblo con la confianza en su propia fuerza, la indoblegable capacidad espiritual y la lucha heroica bajo la orientación del gran generalísimo Kim Il-sung, invencible comandante de acero. Esta conflagración mostró la verdad de que los militares y civiles que se alzan a la contienda de toda la nación para defender a su patria, confiando en la justeza de su causa y su propia fuerza, bajo la dirección del gran líder, salen siempre victoriosos y ninguna hueste enemiga puede ocuparlos. Todos unidos compactamente en torno al estimado compañero Kim Jong-un, abrillantemos para siempre las orgullosas tradiciones de victoria de la Corea de Songun y avancemos al unísono hacia la victoria final de la confrontación anti-yanqui y la construcción de la potencia socialista".